Cuentan los viejos que un día río, su mirada brilló como nunca. Pero de pronto su risa murió y su sol se convirtió en penumbra. En la pena y no le contó a nadie, pues no quiso que supieran. Ahora en su vida ha llegado un nuevo amor, aunque tarde, pero en eso solo manda el corazón. De nuevo su sonrisa es el recuerdo que refleja lo alegre que ella fue antes de llegar la pena. Y siempre que su alma una lágrima derrama, está alguien a su lado que la quiere y que la ama. Las historias que el tiempo escribió y que encuentras por todo el camino. En la memoria de aquel que vivió por sufrir y relatando lo mismo. Personas que ayer sufrieron mirando las hojas caer, pensando en amanecer tú quisieras, pero a veces en la vida no se da lo que deseas. Es tiempo de buscar respuestas en tu mente, no es tiempo de escapar, el mundo viene de frente. Mira al horizonte, encontrarás lo que quieras, en las piedras del camino pedazos de luz eterna. Tomando las historias, lo bueno que te dejan, promesas de los sabios que eliminan las penas.